radiopedal.uy. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook. Pedal Uy. Llega el momento de tirar paredes. Entre redes y cortinas, llega Noa con la columna deportiva. Seis minutos, pasan de las 9 de la mañana, La Persiana, programa... 17. Bien, iba a tirar de ahí la laguna mental. Antes de la entrevista escuchábamos a los Pixies desde el disco Surfer Rosa, lo elegí yo, entonces me tomo el tiempo para decirlo porque trabajé para eso. No, Pixies Gigantic, temazo. Y después, hace un ratito sonaba Paper Plants de Mía, también temazo total, ese creo lo eligió Sanfer, o no sé. Y bueno, ahora estamos en otro plan. Ahora estamos en otro plan. Le damos la bienvenida a nuestra columna deportiva. Noa, bienvenide. Hola, buenas. ¿Cómo andan? Buenos días. Hola, hola, hola. Muy buenos días. ¿Cómo estamos por acá? Bien. Vi que descubrieron algo. Estaban... Sí, no, nos divertimos muy barato, eso es lo que te puedo decir yo. Nos divertimos bien barato con una actualización de WhatsApp, ya nos alcanza. Igual el mío no está andando. Quiero no decirle a Roberto WhatsApp que el mío no anda. Pero más allá de, hablando en serio, cuando un mundial empieza como en las fases finales, empieza como la tensión. ¿Quién gana? Y... Mundial femenino, contextualizamos, noticia que seguramente la vas a dar, pero ya no es tan noticia, Estados Unidos quedó afuera y... La favorita. Era la selección favorita, tetracampeona, si no me equivoco, y una selección muy polémica en cuanto en materia de derechos y su resistencia dentro de su propio país, ¿no? Mismo, bueno, conocemos que una de sus figuras estrella tiene un duelo mediático y personal también con el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el cual ya entramos en el chismecito ya. Ya entramos en el chismecito. Fascinada. Chismecito. Que cuando quedó ahora eliminada Estados Unidos, salió en sus redes sociales a poner cualquier disparate. Este señor, que ya está grande, ya está. Más cerca de la demencia que de la cordura. O sea que una selección norteamericana con problemas, más allá de que internamente está todo ok, puede estar todo ok, esas cosas terminan llegando, imagino. Yo, Estados Unidos debe ser picante en ese sentido, no debe ser un pasaje por un mundial tranqui, digamos. No. Y también, o sea, sin duda que fue tanto Estados Unidos como Alemania también, ¿no? Otra selección que no pasó octavos, que va fuera en fase de grupos. Pero bueno, lo bueno de que estas selecciones que están acostumbradas a llegar a las finales hoy no estén, es que dan lugar a otros países que están comenzando su historia mundialista y que están haciendo historia, como lo es Colombia. Pero bueno, no me quiero adelantar porque dejé a Colombia para el final. La columna del día de hoy se llama Al son de cuartos de final, porque no podemos creer lo que está sucediendo con Colombia. Es hermoso. Qué hermoso que juega la selección de Colombia. En la previa, 3 selecciones del continente sudamericano: Argentina, Brasil, Colombia. Colombia de las 3... la que menos chance de llegar lejos. Y bueno, mirá, finalmente Brasil afuera, Argentina afuera, Colombia como representante del continente. Increíble. Vienen haciendo tremenda campaña, sinceramente. Y también tienen jugadoras para eso, ¿no? Muy destacadas. Jugadoras muy jóvenes que tienen una cantidad de trayectoria por delante aún. Y bueno, lo que se vendrá en futuros mundiales y futuros campeonatos internacionales. Noticia calentita, recién salida del horno, clasificó España a semis, dejó afuera a Holanda con 2-1, ahora de mañanita, a las 7 estaban jugando por ahí, y clasificó Suecia, que dejó afuera a Japón, 2-1 también. El partido de España y Holanda se definió en los últimos, en los 12 minutos de alargue que dieron, del segundo tiempo. Partidazo. Si pueden ver la repe, no se la pierdan. Tengo una compañera de laburo que, nada, hablando de esto, juega de fútbol y eso, y en la previa, no, Estados Unidos, y dijo, no, tienen problemas, fíjate Suecia, me dijo. Y uno miraba en lo que son las chances de ganar, Suecia estaba como bastante abajo, o sea, no estaba tan arriba. No. Y no sé si es sorpresa o no, porque tiene una buena selección, imagino, pero bueno, desbancar a la selección favorita es todo un tema, es un mérito. Así que ahora pasó de vuelta a Japón. No sé si tomó el lugar de candidata, pero Suecia se las trae. Y bueno, se va a enfrentar con España en semifinales el 16, ahora, en 5 días. Y bueno, veremos qué pasa. Pero los dos países tienen altas posibilidades, la verdad. Y después tenemos mañana, imperdible, Australia-Francia. Y por el pasaje a semis, Inglaterra-Colombia. Así que mañana, cualquier remerita amarilla que tengas por la vuelta, si querés ofrendar a la selección colombiana, no lo dudes. Es mañana. Bien. Bueno, a mí es... O Australia, ¿no? Porque capaz que en una de esas, tipo, tenés algún familiar en australiano y vas por la amarilla también, pero... También, te pones un TNT tapando el escudo y, bueno, pasas por remera de Colombia, no hay ningún problema. A mí es cuando estaba armando la columna para este viernes, quería hablar... yo me quería enfocar en los países latinoamericanos, la verdad. O sea, me encanta España, me encanta Holanda, me encanta todo, pero vamos a hablar del fútbol de nuestra región. Y era como medio complejo, ¿no? Dije, bueno, ¿qué nos ponemos a hablar? ¿De los sistemas técnicos, tácticos, de las selecciones? Un poco como, yo entendía un lenguaje un poco excluyente. Entonces lo que hice fue tomar ciertas referentes de cada selección y poder adentrarnos un poco en la historia de estas jugadoras que viven del fútbol, que pueden vivir del fútbol y que la verdad que lo que tiene que ver con su biografía es muy lindo porque nos permite a quienes están escuchando poder contagiar esta idea de que del fútbol podemos vivir. Sí podemos vivir. O sea, no es imposible. Es perseverancia, yo creo, ¿no? Y por supuesto que hay países que facilitan más o menos el pasaje a que una disidencia o una mujer pueda tener una carrera profesional deportiva, más es posible. Entonces, sin más preámbulos, vamos a hablar del caso de la selección argentina, ¿sí? Que también no pudo pasar a la fase de octavos de final. Y yo, la verdad que de la selección argentina me quedé con la presencia y con la historia de Yamila Rodríguez. Yamila Rodríguez es una jugadora destacada de la selección que al apenas haber quedado fuera del Mundial salió a publicar en sus redes sociales Perdón Argentina. Una jugadora también muy maltratada por su sociedad porque en uno de sus muslos tiene tatuado el rostro de Cristiano Ronaldo y no el de Messi. Entonces... Bravísimo. Lo que más se habló de Yamila Rodríguez en lo que fue el tránsito de la selección argentina por el Mundial fue del tatuaje que tenía en su pierna y no de la historia futbolística que acompaña la carrera de Yamila. Yamila hoy es delantera del Palmeiras, ¿sí? Es una de las figuras de la selección argentina y bueno, salió a decir que le dejaran de hostigar, sinceramente, porque no podía creer que de todo lo que se podía hablar de ella se hablaba de que tenía tatuada la cara de Cristiano Ronaldo y no la de Messi. Increíble, que, increíble. Tremendo tatú, yo lo vi de cerca, la verdad, divino. Pero como esto del patriotismo, ¿no? Patria mata, antipatria soy yo, sinceramente. Pero, ¿cómo se puede correr el foco en situaciones así? Exactamente, esa Yamila Rodríguez. Que también tiene tatuada la cara de Maradona. O sea, Maradona y Cristiano tiene. Tiene la misma pierna, tiene a los dos. A los dos. Mirá, bueno, tiene a Maradona, ¿qué quieren? ¿Rompen los quinotos por cualquier cosa? Y no le dan las piernas tampoco, la cara de Maradona, claro. La cara de Messi, la cara de... Pará, y un paréntesis. Puede ser polémico lo que voy a decir, pero... Messi, en comparación con Cristiano, esto que vos hablabas de poner, de desafiar, de ir para adelante, de vencer obstáculos. No voy a decir que Messi es vago, pero sí voy a decir que Cristiano Ronaldo es una persona que tuvo que, como digo, Forlán, como algunos jugadores también debe haber, pero creo que en el fútbol masculino obviamente está mucho más en la palestra. El caso de Messi es como esa gente que tiene el don, viste, que le cae y que juega con los ojos cerrados. Cristiano, también, buen jugador, pero le tuvo que poner toda una cuota de esfuerzo, de laburo. No voy a hablar por la jugadora argentina, pero entiendo como que debe generarte como esa cuestión. Pa, mirá como el loco le está metiendo. Y tal, te lleva a tatuártelo. No significa que Messi sea menos, pero hay una cuestión de esfuerzo que Cristiano la encaró más que Messi, digamos, no sé. Ponele. Y lo otro que ponele es que el cuerpo de Yamila es de Yamila. O sea, ¿qué andamos haciendo periodismo con los tatuajes que tiene o que no tiene? Es el cuerpo de ella. Déjenla que se tatúe lo que se le cante la gana. O sea, basta, por favor. Tipo, basta. Basta. Basta, chicos. Basta, chicos. No, es que hay gente que se tatúa una palta y se tatúe lo que quiera. Claro, se tatúa lo que quiera. Bueno, sí, sí. ¿Quién es Yamila Rodríguez? Yamila Rodríguez es una jugadora, como decíamos, actualmente del Palmeiras. Nacida el 24 de enero de 1998 en, iba a decir el departamento de Misiones, pero en la provincia de Misiones. Sus primeros pasos en el fútbol los dio en el club Huracán de la capital misionera y siempre que puede, la verdad que tiene algo muy hermoso Yamila, que es recordar de dónde viene, no es de esos deportistas, de les deportistas que se olvidan de dónde vienen. No, Yamila lo tiene muy presente y en el año 2016, con apenas 18 años, Yamila llegó a jugar a Boca Junior. Y en Boca Junior Yamila hizo historia. Historia a nivel del fútbol femenino profesional de su país. Yamila, hincha de Boca también, llega al club de sus amores y a los 2 años de estar ahí se va para España. En España duró 6 meses por ahí y regresa a Boca. ¿Cuándo regresa a Boca? Yamila fue dando grandes pasos que la llevaron a entrar en la historia del club. En marzo del 2019... las gladiadoras jugaron su primer partido oficial en la Bombonera. O sea, 2019, primera vez que Boca Junior División Femenina juega un partido en el campo de la Bombonera. Y fue Yamila la que marcó el primer gol de una hecho por una mujer. Wow. En ese estadio. ¿Sí? Luego hizo otros golos más y tuvo una celebración que quedó marcada en la historia de las celebraciones del fútbol femenino, que fue terminar colgada a un alambrado. Hay unas fotos hermosas en las redes sociales. Si las ponen, la verdad que dan ganas de haber ido a ver ese partido. En 2019, después de 28 años, el fútbol femenino de Boca se profesionalizó y Yamila Rodríguez fue una de las 18 jugadoras de la institución que firmó su primer contrato como futbolista. O sea, 28 años después, el fútbol femenino de Boca se profesionaliza. O sea, en el 2019, recién, jugadoras que hacía años que estaban participando desde los inicios del fútbol femenino en Boca Junior, pueden firmar un contrato laboral que les garantice ciertos derechos como trabajadoras del deporte, ¿verdad? Bueno, y luego de Boca tiene sus pasajes por la selección, tanto mayor como sub-20 también. Y el año pasado logró llegar a la final de la Copa Libertadores, siendo ella la capitana de Boca Junior. Boca que pierde esa final contra el Palmeiras, cuadro que ve a Yamila y dice: Yamila, vení, ven para aquí. Y hoy la tiene jugando bajo sus colores. Fue la primera vez el año pasado en la final de la Copa Libertadores que una institución argentina llega a la final de un certamen internacional femenino. Esto hizo que Yamila sea elegida como una de las 20 mejores futbolistas del mundo en el periodo 2022. Por su gran desempeño de ese año, se convirtió en la primer jugadora argentina en estar nominada a los premios Dubai Globe Soccer Awards 2022 y se consagra como una de las 20 mejores jugadoras del mundo. Así que impresionante. Impresionante el carrerón, sí, de Yamila y lo que le queda por delante. Re también, joven, ¿no? Aparte de eso, o sea, va a seguir triunfando seguramente en este deporte. No lo dudamos. Una jugadora que además fue como un poco extraño porque, o sea, no tuvo muchos minutos en el Mundial y no pudo encontrar por qué. No sé si se estaba recuperando una lesión o qué pasaba, pero no tuvo muchos minutos. Los minutos que tuvo fue contundente su presencia. Bueno, y de Argentina nos corremos un poquito hacia el este y nos vamos a Brasil. Brasil que también sorpresivamente quedó afuera del Mundial. Sí. Pero no todo esto se trata de hacer goles e ir pasando, porque Brasil hizo muchos goles para mí en lo que tuvo que ver en materia de proclama. Porque muchas veces salieron en conferencias de prensa a decir lo que los medios no querían escuchar y demostraron en la cancha. Marta fue la figura destacada, mediática de esta selección brasilera que dijo todo lo que tenía para decir. Súper potente, Marta. Sí, fue hermoso. Las declaraciones de Marta que recorrieron el mundo entero, o sea, literalmente, cuento un secretito, hasta gente que tal vez tengo en Instagram, que no sigue tanto el fútbol, publicando la conferencia de prensa de Marta, donde se emociona y bueno, y cuenta una cantidad de verdades, ¿no? ¿Cómo cuáles? Para aquellas personas que no recuerdan, porque yo lo vi, pero la verdad que no me acuerdo tanto. Sí. Marta lo que salió a decir en medio de una conferencia de prensa fue que, lo digo con sus palabras textuales, sí, dijo: hoy salimos a la calle y la gente nos para hablar, nos dicen, mi hija te adora, ella quiere ser como vos. Y dice Marta, no solo como yo, también hay otras jugadoras que hoy por hoy niñas, niños tienen como referentes. Y Marta decía, esto hace 20 años atrás, no pasaba. Y le dijo a los medios, ¿por qué no pasaba? Porque ustedes no se atrevían o no nos dedicaban el tiempo suficiente como para hacer periodismo con lo que nosotras estamos haciendo, dijo ella. Entonces era muy difícil que una niña, un niño conociera quién era una de las mejores jugadoras del mundo, ¿sí? No es la mejor jugadora del mundo, es la jugadora que ha hecho más goles en un mundial, tanto femeninos como masculinos, tiene 17 goles anotados. Es histórica la carrera de Marta a nivel futbolístico. Es referente, es una de mis referentes, es referente para varias personas. Y bueno, y ella salió a decirle a los medios y al mundo entero justamente eso, muy emocionada, que qué importante era que transmitan estos eventos para que la gente se pueda enterar de que existen. Y así dejar de idolatrar únicamente a dos personas, como lo pueden ser, volvemos, Messi, Cristiano Ronaldo, y tener también otros referentes, ¿sí? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y Marta lo dijo muy nítidamente y lo escuchó el mundo entero. A su vez también Marta tuvo minutos en cancha, fue su último mundial, ¿sí? Marta viene de haber jugado, no sé, lo tengo acá anotado, tengo 37 años, o sea, su sexta Copa del Mundo, Marta. 17 goles, dijiste, en mundiales, es una locura. Es difícil hacer goles en mundiales, no es moco de pavo. Y 6 mundiales, 17 goles, es un montón. Es un montón. Recordando sus inicios en la conferencia que dio, dijo que es lógico que yo esté muy feliz de ver todo esto, porque 20 años atrás, en 2003, que fue su primer Copa del Mundo, nadie conocía a Marta. 20 años después todo cambió y soy referente para muchas personas en el mundo entero. Bien dicho, lo es. Sí, lo es. No es ególatra por decir que es referente, porque ella lo es. No solo en el fútbol, sino también en el periodismo, ya que al día de hoy la gente ve muchas mujeres periodistas que antes no se veían. Y eso ha abierto puertas hacia la igualdad. Palabras de Marta. La igualdad. Está bien. Veremos. No somos todos iguales, pero está bien, Marta, está bien. Te queremos mucho. Sí. Así que, bueno, último mundial para Marta. Último mundial para Marta que... Último mundial, pero ella seguirá jugando al fútbol en su cuadro actual en Estados Unidos, el Orlando Pride, donde seguirá, no sé, compartiendo creo que sus últimos años de carrera como futbolista o no. ¿Quién sabe cuánto más tendrá Marta para darnos? Sí, y comparación, ¿no? No son, siempre son buenas, pero lo importante de las estructuras alrededor del fútbol. Vos hablabas al principio de nada, que se pueden hacer cosas, pero precisás contexto marco. Creo que Brasil hace 6 mundiales, que tiene a la mejor jugadora del mundo. Podemos decir que Brasil en este ámbito viene haciendo las cosas bien hace unos años. Las otras selecciones vienen un poco más atrás, imagino Argentina, Colombia, no, ni hablar Uruguay. Pero nada, destacar el camino que Brasil arrancó hace unos años, cuando me parece que nadie, era nadie. Un desierto en ese entonces. Sí, sí, Brasil fue sin duda país pionero en darle lugar a mujeres y disidencias dentro del ámbito profesional del fútbol, ¿no? Y bueno, y a las pruebas me remito, acá están los resultados de haberles dado ese espacio. Así que, nada. Vamos, Brasil. Gracias, Brasil. Bueno, y otra cuestión muy interesante que viene sucediendo con este mundial es lo que viene, acá puse récord mundial para el mundial. Ha superado cualquier expectativa televisiva que se podía llegar a imaginar. O sea, hablamos de millones de personas yendo a ver fútbol femenino, millones de personas asistiendo a los partidos por diferentes plataformas. Y dice acá, según estadísticas proporcionadas por la FIFA, la edición Australia-Nueva Zelanda 2023 superó el público presente en los partidos de la historia de la Copa del Mundo femenino. Tremendo. La edición Australia-Nueva Zelanda superó el récord de asistencia a los estadios y al Fan Festival. Los Fan Festival son como unos escenarios que creó la FIFA hace unos años, donde vos podés mirar el partido, bailar, comerte algo, pero no estás adentro de la cancha, ¿no? Sino como en sus alrededores. Según estadísticas proporcionadas por la FIFA, unas 1.222.839 personas concurrieron a las canchas para presenciar los 48 partidos de la primera fase. Lo que representa un promedio de 25.476 espectadores, nunca antes alcanzado en las 8 ediciones previas de la Copa del Mundo. El incremento de público en relación a Francia 2019 se expresa en un 29%. Estamos hablando de público en vivo, público en las canchas, ¿sí? El crecimiento de la máxima competencia del fútbol femenino también se registró con un caudal inédito en la venta de tickets para los partidos. Se comercializaron unas 1.715.000 entradas, más que la población de Montevideo. Es como que todo Montevideo se haya puesto de acuerdo para ir a ver fútbol. Es estupendo pensarlo así. Estaría bueno. Estaría bueno. Las estimaciones que tenían era que se podía llegar a vender 1.300.000, 1.500.000, bueno... Se rompieron las estimaciones de la FIFA, se superó en 200.000 personas más. El partido entre Portugal y Estados Unidos, disputado en Auckland por el Grupo E, reunió a 42.958 personas presenciales en el estadio. Estaba pensando cuando estaba escribiendo esto, en el centenario entran 60, ¿no? Sí, un poquito más me parece. Casi llenito el centenario, sí. Viendo Portugal-Estados Unidos. Lindo. Ah. Y esto es increíble, esas 42.958 personas que asistieron plantearon un récord tanto para el fútbol femenino como para el masculino dentro de la historia de asistencia a estadios en Nueva Zelanda. Bien. En la misma sintonía se alcanzó el 500.000 de visitantes en los Fan Festival del torneo. Bueno, ya contamos ahí un poquito lo que eran los Fan Festival. Y el Mundial Femenino también muestra cifras positivas en términos de audiencia. Ahora nos vamos a las personas que están del otro lado de la pantalla. En Nueva Zelanda, alrededor de 1.880.000 personas siguieron los partidos por televisión. China registró el mayor número de telespectadores en todo el mundo para un partido, 53,9 millones de personas en la goleada recibida por el seleccionado de su país por parte de Inglaterra, cuando China perdió 1-6, caí con Inglaterra, pero bueno, la gente se levantó a ver el partido, o sea... Y el juego debut de Colombia ante Corea del Sur triplicó la mayor audiencia televisiva de la anterior Copa Mundial de la FIFA con 2.840.000 personas. El fenómeno de consumo se replicó en las plataformas digitales de la FIFA. El tráfico en los primeros 15 días superó la totalidad del torneo de 2019, dando la bienvenida a 22 millones de usuarios únicos, con un promedio de 2,4 millones de usuarios que visitan los canales de la Copa del Mundo Femenina. Hablamos de millones, millones, millones, millones, millones. Increíble, o sea, nuevamente, ¿no? No queremos ser reiterativos más. Qué importante darle espacio a estos eventos, porque es eso. O sea, la gente si no, no se entera, pero si saben que hay fútbol, lo van a ver. Y los golazos que se han visto también en lo que va del desarrollo de esta Copa del Mundo. La otra vez, cuando Inglaterra clasificó ahora a cuartos, que estuvieron, fue una clasificación por penales, la última pateadora de Inglaterra, que no me acuerdo quién fue, registró una velocidad como de 117 kilómetros por hora en potencia cuando patea el penal, que estaba leyendo ayer que superó al lanzamiento más potente de lo que fue la Premier League del año pasado, masculina. O sea, y ahí voy a esto. ¿Por qué lo traigo y comparo numéricamente? Porque a veces al patriarcado se lo convence con números. No, mentira, pero... O sea, digo, cuando se dice, no, que ciertos cuerpos son más débiles, no, que no sé qué, que no sé cuánto, bueno, a las pruebas nos remitimos numéricamente de que no es real. Le pega fuerte la pelota. No es real. No, y también yo pensaba en esto de la importancia que lo has traído en varias columnas, Noa, de el periodismo deportivo y cuál es el enfoque desde el que parte y qué cosas comunica, ¿no? Si no hay un periodismo que esté interesado en difundir lo que las mujeres y disidencias juegan y en qué especialidades hay, esto tampoco no estaría pasando, ¿no? Más allá del momento histórico que estamos viviendo a nivel global, ¿no? Digamos, qué narrativas construimos y qué contamos, ¿no? No hay solo el varón hetero jugando al fútbol y nada más, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, ahí yo sinceramente estoy para, creo que Sanfer sí, quería eso, eso mismo. No, justo pues estaban yendo del tema, no, pero mencionando esto que decías ahora de sobre la crítica que hay, esa fácil de la fisicalidad que hay, utilizaron la inteligencia artificial el otro día para una publicidad del fútbol francés y lo que hicieron fue, reemplazaron, no sé si lo vieron, estuvo buenísimo, reemplazaron a todos los que eran, en ese caso, jugadoras francesas por jugadores hombres franceses en los momentos típicos de, ¿no?, de partido, ¿no?, de tipo de tácticas rápidas, de movimientos bruscos, de pateadas, de pegadas al arco, que, y mostraron a personas reaccionando, tipo, claro, tipo, ah, mira qué golazo, mira qué bueno, qué buena táctica, y después estaba el mapeo de ese reemplazamiento que hicieron por encima, como para mostrar el contraste, ¿no? Tipo que en realidad, tipo, si es buen deporte y si son buenas acciones, no importa quién está jugando adentro, tipo, es eso, es lo más lindo, ¿no? Tipo, ver los mundiales o ver los Juegos Olímpicos es como la expresión de los deportes en su más alto nivel, independientemente de quién lo está haciendo, ¿no? Entonces, como esa publicidad que justo la vi y estaban hablando de eso, me pareció muy buena. Sí, está muy buena, la recomendamos a todos si pueden verla porque es... No me acuerdo es tremenda de quién pro, es, pero no me acuerdo debe estar de quién por es. En algún lugar, sí. Pero cuando arrancó el Mundial estuvo dando vueltas y fue de las mejores publicidades deportivas que he visto en materia de género, digamos, ¿no? Como muy, no la vi todavía. Pa, muy bien hecha. Bueno, y quedan 8, que ya no son 8, porque como dijimos, clasificó Suecia y clasificó España. A 11 días de la gran final en el Australia Stadium de Sydney, programada para el domingo 20 de agosto a las 7 de la mañana, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sí, a las 7 de la mañana, el Mundial entra en su recta final con la disputa de unos cuartos de final en los que se estrenan dos selecciones, España, triunfante, y Colombia, que juega mañana. Y solo hay una que sabe lo que es ser campeona del mundo, que es Japón, que va afuera. Por primera vez en la historia del torneo no hay representación de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe en esta ronda eliminatoria. Y es que si la eliminación de Brasil y Alemania en la fase de grupos fue como un batacazo histórico, la misma hizo que se cuestionara, por ejemplo, esto de perder y sancionar, ¿no? O bueno, no sabemos, pero la continuidad de las ambas directoras técnicas, de Martina Voss Tecklenburg y de Pia Sandgate, creo que es, cuando Estados Unidos queda afuera en la fase de octavos. La tetracampeona siempre había estado entre las ocho mejores selecciones del mundo, pero Suecia, en una tanda de penaltis resuelta con el VAR, la despidió. Así como también se despidió del Mundial Canadá, que era una selección con bastante fuerza, así como también quedó afuera Jamaica, a quien Colombia dejó afuera, que acá meto chismecito. Resulta que cuando arrancó el Mundial, la selección colombiana se fue a un barcito a tomar algo por Sydney, no sé qué, no sé cuánto, estaban bailando, pa, pa, pa, y de repente, ¿quiénes entraron al barcito? La selección jamaiquina. Parece que se encontraron allá en el fondo, donde habían reservado la mesita, pidieron más mesas, más sillas, y se pegaron una fiesta bárbara, o sea, pura alegría, puro baile, y obviamente... la piqueta ahí, salieron a decir, no, que están haciendo un mundial, que cómo van a salir a bailar, que cómo se van a divertir. Y fue el director técnico de Jamaica que dijo, en la vida hay cosas más importantes que el fútbol. Una de ellas, divertirse y pasar bien con la gente que queremos. Un fenómeno. Capo. Un fenómeno. Así que bueno, nada, amigues, nos queda mañana... nos queda el partido entre Inglaterra y Colombia, Australia y Francia, y vamos a ver... cómo se arman las semis, que ya sabemos una, que va a ser España-Suecia, la otra, y el 20 a las 7 de la mañana se va a estar jugando la gran final. El 19 a las 5 de la mañana, hora local, se va a estar jugando el tercer y cuarto puesto de la Copa del Mundo. ¿La final a qué hora era? La final es a las 7 a.m. Está, seguimos de largo y armó un dominguito, claro. Dominguito. Estuve buscando, gracias a la producción, que el video ese de que decía Sanfer es de la selección francesa en sí, como de la AUF de allá, ¿viste? Ahí la, va. Y alguna otra marca de telefonía y qué sé yo, pero es de la selección en sí. Bueno, bien ahí. Capaz que a la AUF se le cae una idea, o bueno. Difícil. bueno, y al ritmo del son colombiano, yo tengo una alegría de que Colombia, o sea, mañana esté jugando su pasaje a semifinales, que no la puedo explicar. O sea, si Yamila se tatuó la cara de Cristiano, yo estoy dudando en tatuarme la cara de Linda Caicedo, sinceramente. Porque qué gurisa espectacular, qué manera de jugar al fútbol y de hacer golazos. Golazos, o sea, es impresionante esta chiquilina. Y bueno, hablamos de Marta en Brasil, hablamos de Yamila en Argentina. Yo me voy a enfocar en Linda, porque la verdad que está haciendo un carrerón. Linda, actual jugadora del Real Madrid, con apenas 18 años. Y traje ahí, me interesó un poco como mezclar la historia de Linda, la selección y el concepto de resiliencia. Linda Caicedo, que es oriunda de Cali, jugó en el América de Cali mucho tiempo, campañones en el América de Cali. Luego del América de Cali pasó al Deportivo Cali. Sí. Cuadro como que no... Uno es rojo el primero y el otro es verde y blanco, creo. Ahí va. Y cuando Linda estaba en el Deportivo de Cali con 15 años de edad, le diagnosticaron cáncer de ovarios. Lo cual hizo que se enfrentara a un tratamiento quimioterapéutico que la dejó completamente inhabilitada a nivel futbolístico, ¿no? No, estaba completamente enfocada en combatir la enfermedad, lo cual lo logró. Justo coincidió con los años de pandemia. Entonces, bueno, la actividad deportiva estaba reducida, capaz que por eso no... hubo tanto eco de esta situación, pero luego de un proceso bastante extenso, Linda consigue acabar con su enfermedad, ¿sí? Y de ahí solo fue subir. Cuando volvió, inmediatamente la llaman de Real Madrid para integrar su cuadro y está haciendo también... historia en el Real Madrid, Linda Caicedo, tremenda jugadora. Y acá me detengo en dos párrafos. Caicedo no solamente logró imponerse en su batalla contra el cáncer, sino que también siguió su ascendente trayectoria al estrellato mundial. Sumó sus primeros minutos, luego de su proceso terapéutico en la selección de Colombia Mayor y logró consagrarse campeona con el conjunto azucarero en 2021. Linda Caicedo juega al fútbol desde que tiene 5 años. Su madre y su padre, o sea, dijeron, bueno, vamos a anotarla en un cuadrito. Fueron y la anotaron en un cuadrito de varones de Badoy Fútbol y parece que la descosía. Hay videos en YouTube. Es hermoso. 18 años. Es una gurisa, me estoy mirando fotitos. Súper joven y le pasó de todo. O sea, ya está en el Real Madrid, una enfermedad complicada, pandemia, mundial, semifinal de un mundial. 18 años y le pasó a lo que a Donald Trump capaz que no le... en toda la vida. Sí, ¿no? más vida tiene esa chiquilina, claro, o sea, más calle. Bueno, y cuando debuta ahora en el Mundial, siguió mostrando su gran categoría, porque no solamente marcó, sino que también fue elegida como la figura de Colombia en su victoria contra Corea del Sur 2-0. O sea, está constantemente como ahí. Y también tiene algo muy hermoso, y es que no se come la pelota, o sea, además de ser tremenda jugadora... Es compañera, la pasa. Es compañera, o sea, ha habilitado, ha tenido para hacer el gol, si ven los partidos de Colombia, ha tenido para hacer el gol de cara al arco y la tiró al costado y queda el gol otra persona y ella lo sale a festejar como si lo hubiese hecho ella. Así que, Linda Caicedo, muchas gracias, Linda Caicedo, por lo que estás haciendo futbolísticamente y afectivamente también, ¿no? Como... también mostrando otro fútbol, porque pensamos en fútbol y pensamos en competencia, pero no todo es competencia. No, total, vos pensás, una jugadora joven, Real Madrid, y si está yendo al arco, va a definir ella, ¿no? Y, sí. Y pasa al medio. Y pasa al medio, una fenómena. Bueno, y nada, amigues, vamos cerrando con lo que tuvo que ver con el Mundial, con lo que tiene que ver con el Mundial. Quedan la semi, queda un partido de dos partidos de cuartos, quedan los partidos de semi, queda la final, queda el tercer y cuarto puesto. Está divino esto. Hubieron goles olímpicos, hubieron goles de afuera del área grande y todos los que vendrán por delante. Así que... seguramente la próxima columna, ya el Mundial habrá pasado, traeremos con el post-Mundial, pero en esta instancia estamos justito en el momento candente. Bueno, yo voy a hacer una pregunta... y ustedes me responden si quieren. Ya sabemos que España tiene garantizado su pasaje a semis. Suecia también. Nos queda Australia, Francia, Inglaterra y Colombia. ¿Qué selección te gustaría que salga campeona del mundo? Suecia. Suecia. Bien. Y sí, sí. Yo no le he seguido tanto al Mundial, claro. Yo diría Colombia, obvio. Yo pero también diría. Mi desconocimiento, o sea, pero me siento como acá una impostora. No. ¿Para qué está? La productora quiere decir algo, pero... ¿Qué dice Gaby? Solo de camisetera por América me gustaría que salga Colombia. Colombia. Yo dije Suecia totalmente. Sí, payo. No, pero está bien también, Seba. No. Colombia, Noah, ¿con quién se enfrenta el próximo? Contra Inglaterra. Difícil. Contra Inglaterra. Última fue la última campeona de la Eurocopa, Inglaterra, que le ganó la final a Alemania. Inglaterra. Sí, fucking Inglaterra. Dios. O sea, tienen un cuadrazo también. Claro. Pero va a estar interesante. Mañana me levanto, te digo, 7:30 del partido, no lo dudo. Sí. Nada más estás en semifinal y no hay nada. O sea, el otro rival sos vos, ¿entendés? Sí. Estoy en semifinal. Podemos ganar. Obvio. Además que después pase lo que pase, pero bueno, vamos. De las selecciones que quedan, ¿alguna ya ha sido campeona? No. De las que quedan, no sé si Francia salió campeón. La verdad que no lo puedo garantizar. Está, pero no, o sea, todo el camino es nuevo el no, que se está haciendo. O sea, Japón... ya no está. Japón, que ya no está, era la única que se había sabido campeona. Así que no, ninguna de las otras, me parece. Ah, que... entonces puede pasar cualquier cosa. Puede pasar cualquier todo, cosa. Todo, sí. Claro, puede pasar todo. Está genial. Puede pasar, vamos, Colombia. Bueno, y ahora nos vamos al fútbol local, brevemente, para hacer un repaso por la tabla de posiciones. Se está jugando el torneo intermedio. El fin de semana pasado se jugó la tercera fecha, donde tenemos una tabla de posición dividida en dos series, Serie A y Serie B. Nacional nuevamente encabeza la tabla de posiciones de este inicio del torneo intermedio con 9 puntos, Peñarol le sigue con 6 puntos, Liverpool con 6, Wander con 3, Racing con 1, River con 1, Danubio con 6 puntos. Serie B. Y empieza Danubio con 6 puntos en primer lugar, Defensor Sporting le sigue con 6 puntos, Montevideo City Torque con 6, Fénix y Boston River con 0 puntos. Y tenemos las fijaciones de la primera división para lo que va a ser este fin de semana, que por suerte está llegando. Domingo 13 de agosto van a estar jugando River Plate contra Nacional en el Parque Palermo a las 14 horas, Peñarol con Liverpool en el Estadio José Pedro Damiani a las 15 horas y en el Parque Palermo nuevamente Wanderers contra Racing a las 20:15. El sábado 12 de agosto en el Montevideo City Academy se van a estar enfrentando Montevideo City Torque contra Fénix a las 19:30 y en el Parque Palermo el domingo 13 de agosto por la Serie B a las 17:15 Danubio contra Defensor Sporting. Estoy para ver Danubio Defensor Sporting en el Palermo sábado 17 horas. Domingo 17 horas. Porque empezaste con el domingo. Serie A y Serie B, sí, porque la FIFA lo está dividiendo así, la UF lo está dividiendo así. No sé por qué, la verdad, tengo que investigar un poco más sobre esto, pero de la Serie B, el sábado juegan Montevideo City Torque contra Fénix y el domingo Danubio contra Defensor. Es el domingo. Danubio-Defensor es lindo partido. Lindo, clásico, sí. Así que una agenda cargadita en lo que es el torneo clausura. Torneo intermedio. Estamos en intermedio, está bien. Estamos en intermedio de cara a lo que sería el clausura después de intermedio, que es un torneo que, no sé, es un embole, me parece. Sí, no suma ni... No sé, es para ocupar el tiempo, para decir, está sucediendo un campeonato. Sí. Pero bueno. Bueno, y vamos cerrando por ahí, ¿sí? Amigues. Cerrando nuestra columna del día de hoy. Gracias a ustedes siempre por este espacio. Gracias a todos quienes están del otro lado. Les contamos que hoy hace un poquito más de frío que ayer, pero tampoco es que hay que salir con gorro de lana, guantes y el calentamiento global nos sigue pegando fuerte. Un poquito más de viento, así que tomen sus recaudos si van a salir a la calle. Y tomemos anotaciones, pongamos en agenda. ¿Cuándo hacemos un fútbol? Y eso está ahí. Hoy anoche se juega una compañera, juega una semifinal. ¿Verdad? Es verdad, nuestra amiga Mati. ¿Semi o final? Final. Me parece, bueno, yo vi en redes final. Bien Gaby, en la producción full info. La próxima te vamos a poner un micrófono ahí, porque acota, pero no, Sanfer está enloqueciendo porque no sabe cómo capturar la voz de Gaby. Pero lo que nos decía que nuestra compa Matilde... Hoy juega una final de un torneo de fútbol 5, no me acuerdo bien el nombre del torneo... Pero va a estar jugando con, si no me equivoco, Las Vigorosas, me parece que se llama el cuadro. Capaz que me estoy mezclando con el nombre del cuadro anterior en el que jugaba Mati, pero... Lo importante Manija es que Fútbol Club. Manija Fútbol Club. Gran nombre. Así que el mayor de los éxitos para nuestra compañera Matilde en la noche de hoy en su final. Qué lindo una final. Qué lindo una final. Está de poner el cuerpo ahí. Nada. Recuerdos que me vienen a la mente. Algún día jugué. Salía de Nuevo Fuego hoy de noche y se iba directamente a ver la final. Manijas a la final hace 6 días puso. Así que sí, Manijas. Es un montón de personas ahí. En Liga Soccer Pro 5 es la cancha, las canchas preciosas. ¿Dónde quedan esas canchas? Ya te digo, dame un segundo. Porque... Matilde en este momento está entregada al disfrute, porque es como se vive una final, no importa lo que pase, vas a dar todo, vas a hacer transpirar la camiseta. ¿Por Canal 5? Sí, tal cual, Canal 5, cerca de mi casa. ¡Qué grande, Gaby! Cerca de mi casa, no tengo que tomar un La mesa es redonda, Gaby, podés acercarte acá pasa que y después... charlar, decirnos cosas. Vamos a hacer una infidencia, uno le acerca un micrófono a Gaby y Gaby no quiere, pero después habla. Gaby corre para el otro lado. Pero es muy fundamental para esta persiana de 17 ediciones ya. Increíble. Así que nada, Jacinto Vera, por ahí por la comercial, la cancha donde nuestra amiga Matilde va a estar tirando magia y ojalá levantando una copa. Y si no, bueno, también competir es importante. Llegar a una final no es tampoco moco de pavo. No es moco de pavo. Y si salen a festejar, que nos avisen, ¿no? Estoy para el festejo. Otro tiempo, claro. Estoy cerca del barrio, avísame. Estoy para el festejo. Bueno, amigues, que tengan un hermoso fin de semana. Gracias. Gracias, Noah. La persiana. Ventilando la semana. Radio Pedal. Comunicación en movimientos. Movimientos en comunicación.